podcast. Empezamos, señoras y señores. Esto es Moleculares, episodio número 36. Y así empezamos el programa del día de hoy. Con cierto confundizo, ¿no? Porque tenía, pues en el Word tenía las cosas que iba a decir ahora, el script, pero no lo encuentro. Y bueno, esta noche nos acompañan en las redes Diana Vega, Patriarca 264. También está Chicarámbulo, está Latina Sexy. Matemos a Bill. Azulita, señor iGoms, Darlen 87-45-65. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han bajado. Han mencionado el programa por ahí, ¿no? Se les ocurre de boca en boca, que es como que la propaganda más buena, ¿no? Y mejor porque pues no pagamos ni viáticos ni nada. Y nos pueden ir a visitar la página, que es siglas.blogspot.com, que ha estado un poco olvidada, que no hemos metido muchas cosas. Primero porque pues la escuela, y luego terminamos con el trabajo. Y bueno, pues el tiempo se va, ¿no? El tiempo se va y no tenemos oportunidad de meter artículos en la página. Y está un poco olvidada. Y entre lo que busco acá, porque estoy buscando todo aquí, tengo preparado. Como va a ser el décimo aniversario de lo que ocurrió, el atentado a otros de las Torres Gemelas, por ahí busqué curiosidades de las Torres Gemelas. O sea, tenemos ahí un script total y completamente bueno. Y les voy a dar el Twitter, que es @EpsteinZombie. El Messenger, que es moleculares.podcast@hotmail.com. Y el Facebook que por ahí hay un rumor de que Anonymous va a entrar a Facebook, va a joder muchas cuentas, pero bueno, el nuestro es Moleculares Podcast, ahí todo pegado, ahí pueden agregarnos. Tenemos un grupo por ahí secreto de 17 gentes que son las que pues están al pendiente de nosotros. Ahí por ahí ponemos ahí a veces videos chuscos o notas por ahí que nos interesan, etcétera. No tenemos Ustream, hemos tenido problemas con el Ustream, así como tenemos problemas en buscar el script del programa al día de hoy. Y ya lo encontré, miren a dónde estaba. Está genial esto. Híjole, ¿dónde estaba? Sí, es que lo tenía en la memoria. Y la memoria es tramposa. Es tramposa la memoria. Voy a poner acá. Pues vamos a empezar. Voy a poner acá la cortinilla de Hablemos de. Maná. Y ya una vez pasando la cortinilla, ya todo es oficial, ¿no? Ya todo es oficial. Y bueno, fíjense que las Torres Gemelas, que en realidad es el World Trade Center 1, y fue diseñado por Minoru Yamasaki a principios de los años 60. Cada una de las torres contenía 110 plantas. Y bueno, la torre norte fue la primera que fue completada y después siguió la torre sur. Y durante la época del 71 y 73, las torres gemelas fueron los únicos edificios más altos del mundo. El complejo fue construido en el corazón del distrito financiero de la ciudad de Nueva York y contenía alrededor de 1.24 millones de metros cuadrados de espacio de oficinas. Y fue hasta el 77 que dejaron de ser los edificios más altos del mundo, porque se construyeron Willis Tower de Chicago, el World Trade Center, que es el Hotel Marriott, que es el World Trade Center 3, después el World Trade Center 4 y así, ¿no? Fueron apareciendo edificios más grandes. Aunque los más importantes fueron las Torres Gemelas, siempre han sido. El atentado ocurrió, fíjense que ocurrió el 11 de septiembre del 2001, fue un martes, y fue elaborado, dicen que fue elaborado por un grupo terrorista llamado Al Qaeda, dirigido por Bin Laden, y el primer avión se estrelló contra la Torre Norte a las 8:46 de la mañana y el segundo en la Torre Sur a las 9, a las 9:02 de la mañana. ¿Por qué es tan importante todo este pedo, ¿no? El asunto de las Torres Gemelas. ¿Por qué los medios le han dado, más bien, le han dado tanta importancia o tanto foco a la caída de las Torres Gemelas? ¿Y por qué no le dan foco a todo lo que ha hecho Estados Unidos allá, ¿no? En Irak, en todos esos lugares que Estados Unidos ha estado invadiendo, que ha... Porque invadiendo, porque principalmente los Estados Unidos, el gobierno, o no sé qué instancia, o no sé qué grupo es el que hace todo este tipo de ondas para sacar dinero y hacer su desmadre. Y que también hay que decir que también son de darse, ¿no? Por ejemplo, la gente de Irak y de todos ellos son de darse porque. De dar guerra a los Estados Unidos por eso mismo, porque ahí viene el ataque, se defienden y ahora mucho más, ¿no? Ahora mucho más con esto de. Y de hecho, se dice que este 11 de septiembre que viene, han dicho alguna de las gentes que quedan del grupo Al Qaeda que posiblemente vayan a hacer sus cosas en algunas ciudades de Estados Unidos y ahorita, bueno, los estadounidenses están pero paranoicos hasta el culo, ¿no? Y por aquí tengo algunas curiosidades también de las Torres Gemelas, que se estima que las Torres Gemelas contenían 200 toneladas de acero, 325 mil metros cúbicos de hormigón, 300.000 metros cuadrados de superficie acristalada, correspondiente de 43.600 ventanas, 198 ascensores con una capacidad media de 55 personas, 71 escaleras automáticas, 93 para oficinas y hasta 150.000 visitantes al día. En su mayoría turistas extranjeros, y eso ha sido una de las cosas que, o de los sucesos que llevan siendo, pues, es uno de los motivos por los cuales las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, es más importante que cualquier otra cosa que haya sucedido en Irak o en otra parte, porque precisamente por los turistas extranjeros. Porque en las Torres Gemelas no solamente era como un símbolo de poderío económico estadounidense, sino que también era el símbolo, una bandera en mezclas de razas. Porque pues ahí justamente es donde cohabitaban por más de 8 horas, trabajadores de diferente nacionalidad. Y aparte, bueno, pues si checamos ahorita los nombres de quienes murieron en tal evento catastrófico e inhumano, veremos que pues la mayoría eran como un 70% eran personas latinoamericanas, asiáticas, europeas, africanas, pero con nacionalidad estadounidense, y el resto eran pues estadounidenses, ¿no? Y creo que la otra cosa de por qué es la importancia de la caída de las Torres Gemelas era, o es todavía, el morbo por saber si este fue un ataque hecho y derecho por los Al-Qaeda, o fue unido con el gobierno estadounidense, haciendo una conspiración, o no sé, ¿no? Junto con los Al-Qaeda. Y bueno, ahí, por ahí ya recuerdo una película, un documental elaborado por Michael Moore, llamado 9-11, y donde vemos, de hecho hay muchas cosas ahí en ese documental que se ven y que dan sugerencia a que fue una conspiración por parte de los dos bandos, tanto del bando Al-Qaeda como del gobierno estadounidense. Y en una de las, en uno de los, digamos, escenas, secuencias, se ve a George Bush Jr. En esa misma mañana estaba en un kinder y se veía un poco incómodo el George Bush, como nervioso, como ya sabiendo lo que iba a ocurrir ese día. Y cuando le avisan, bueno, pues la cara del tipo ya no es como de una sorpresa, y todavía se queda ahí, ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué se queda ahí? ¿Por qué no reacciona de otra forma, ¿no? O sea, un presidente de una nación en donde están atacando a uno de los edificios principales para la economía y que representa muchas otras cosas para Estados Unidos, ¿cómo va a quedar él sentado, ¿no? Esa es una reacción que dispara a la sugerencia de que sí, ya lo sabía y que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, fue uno de las tantas secuencias que dio de qué hablar el documental hecho por Michael Moore. Y yo se los recomiendo, véanlo. De hecho, yo creo que ganó el Oscar a mejor documental. En fin. Y un poco recordando de esa mañana, y yo me levanté a la cita de la mañana, antes me levantaba temprano, ahora ya no, lamentablemente. Y recuerdo que en esa época estaba el mañanero en canal 16 de cable, que era el canal 40, llamado respectivamente CNI. Y ahí pasaban el mañanero con Broso. De hecho, ahí empezó. Si pueden checar por ahí en el YouTube, está hecho el mañanero en CNI. Y no es el mañanero que todos conocemos ahora, ¿no? Que es un poco más galante el mañanero de ahora. Y bueno, el impacto, ¿no? El impacto que tuve al ver tales imágenes, que dije yo, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Sobre todo en un país que es muy difícil que lo ataquen así, ¿no? Por medio de aviones. Y eran aviones estadounidenses. Y también atacaron al Pentágono. Que por cierto, en las Torres Gemelas, creo que en la norte, bueno, en una de ellas estaba un piso que era oficialmente de la CIA. Entonces, ya. En el Pentágono, obviamente, pues casi toda la CIA está en el Pentágono. Y pues vi el programa de El Mañanero. Y bueno, pues Broso también quedó, como dice, el miado. Los voy a poner, de hecho nos vamos a despedir con el relato de lo que sucedió ese martes 11 de septiembre. del 2001. Lo vamos a escuchar de la misma ronca voz de Broso en una pequeña recopilación que hice acerca de ese día. Y después de escuchar todo lo que nos va a narrar Broso, vamos a ponerles la canción de Uberphonic y la rola se llama Black Marble Tiles. Y con eso nos despedimos de del primer bloque de el programa de el día de hoy. ¿Un avión? Ah, es una avioneta. Anda. Una avioneta que se estrelló en una de las torres. Mire usted. Ah, dice ahí blanca, dice el avión. Dice se estrella en el World Trade Center en una de las torres. Famosísimas torres neoyorquinas. Sí, las torres gemelas. Dicen las más altas del lugar. Pero ahí estamos hablando de una cantidad de pisos impresionante nada más en ese tramo. Sí. Y tenemos las imágenes de un avión que estalla, otro avión, porque se pone, según los reportes que tenemos en línea, de que hubo un avión que se estrelló. Dicen los primeros reportes de la primera torre que era un avión comercial de dos turbinas con pasajeros, pero tenemos la imagen de una segunda explosión. ¡Qué horror! Mire usted, otra. Mire usted, esa explosión es de la otra torre. Y hay imágenes, vean ustedes santo. Nada más. Eso parece un atentado, sí. Más bien. Podría tratarse de alguna, no sabemos, claro. Pero parece una cuestión kamikaze, ¿verdad? Sí. Ahí va. Va el avión, vean ustedes. Va directo. Sí, va. Va directo. Va eso, punto, va eso. Va directo y va apuntado. Todavía se alcanza a ladear, todavía se alcanza a ladear para agarrar el para alcanzar edificio, a agarrarlo. El edificio. Exacto. La intención tal vez era si es atentado, era darle con todo para ver si lo pone derribado. Aquí, claro. Si estamos ciertos o estamos cerca de atinarle a las sospechas que decía Camacho al principio de la plática, estamos posiblemente ante el parteaguas histórico del terrorismo en el mundo del siglo XXI. Pues mira, aquí alarmados. Nosotros meneados del espanto de ver lo que está pasando en la ciudad donde estás en estos momentos, en Nueva York, estamos atónitos. Me imagino que ustedes estarán en el pánico, Laurita Esquivel. Sí, fíjate que estamos también pues muy sorprendidos acá. Y yo me había autonombrado tu corresponsal y te iba a informar lo que estaba pasando, pero veo que tienes ya toda la información de lo que está pasando acá. Pues mira, estamos recibiendo las imágenes desde el primer momento y han empezado, ya te imaginarás, a la velocidad de la tecnología, a escupir cables y cables y cables acerca de esto sucedido. Me imagino que allá la cobertura debe ser grandiosa, ¿no? Sí, es impresionante. Yo vi la segunda explosión porque estaba viendo las noticias y me tocó el momento en que se incrusta el segundo avión y se vio toda la explosión. Y sabes, ya tú has estado ahorita viendo la televisión norteamericana, se habla ya de un ataque terrorista. ¿No has oído más de ello? Sí, ellos presumen eso y ya dijeron que se cerró el aeropuerto. Y que los dos aeropuertos más grandes, el LaGuardia y Kennedy, y que no están dejando, que no van a dejar salir ni entrar a nadie. No se ha dicho si fue otro avión, ¿verdad? Están evacuando. Que se estrelló ahí. Sí. El corredero que se ve ahí al pie del edificio, vean ustedes a toda la gente ya en horario de trabajo de oficina. Evacuando. Que están sacando, ¿verdad? Y que deben haber operativos. Ahí está el helicóptero arriba. El helicóptero. El helicóptero es el helicóptero de los bomberos, ¿no? Mira, debe ser de los bomberos, no creo que permitan el vuelo de helicóptero. O del gobierno federal, ¿no? O del gobierno federal, sí. Eso es el Pentágono. ¿Vieron ustedes? ¡Qué horror! Está... Está deshecho. Destruido. Parecía un edificio de la ocupación en 1947-48, ¿no? Sí. Lo destruyeron. Parece Bosnia. Ahí no cayó solo un helicóptero, venía lleno de explosivos, ¿no? Bueno, imagínate, el helicóptero venía lleno. Las aeronaves con combustible son como son bombas. Bombas atómicas, ¿no? Son unas bombas, vea usted el estado del edificio. Jamás se iba a pensar que los Estados Unidos, que han hecho tropelía y media alrededor del mundo entero, hoy esté viviendo en carne propia los sufrimientos, los dolores, los fuegos y los ataques que ellos han propinado con alegría y generosidad. Pero vean ustedes que el que escupió al cielo está recibiendo del cielo. Se cayó una torre. Ya cayó una torre gemela. Santo. Una de las torres gemelas ya cayó. Y se ha de haber llevado varias cosas al alrededor. Imagínese usted, porque es la torre del segundo. Además, si conoce usted la zona donde están ubicados, donde está la plaza comercial abajo, y todo realmente, todo lleno de edificios hacinados. Sí, sí. Hacinados, de lujo, pero hacinados. Uno de otro. Exacto. Vean ustedes, ya no existe una de las torres gemelas en Nueva York. Lo que empezó hoy en nuestra imagen con dos torres gemelas incendiándose, pues nada más queda una, mis chamacos. Ha caído la segunda torre. Estaban anunciando que la gente que no había podido salir estaba en la desesperación tal que empezaban a arrojarse por las ventanas. Y vean ustedes en este momento, mis chamacos, después de ver cómo se derrumbaba la primera torre, o sea, la Torre Sur, en esta mañana de martes 11 de septiembre del año 2001... donde a Estados Unidos, fuerzas, todavía no sabemos de dónde, ellos ya lo saben, no sabemos si puede ser de Irak, si pueden ser los palestinos, si pueden ser los radicales dentro de Estados Unidos, ellos ya lo saben, y pronto tendrán que darlo a conocer en palabra o en obra, o en acto o en reacción. Pero por lo pronto, minuto a minuto, hemos visto el batacazo completo en la espina dorsal política y económica de Estados Unidos, y seguimos con ello en el mañanero, el informativo chacotero, puntual con la historia. Órale. Dark eyes, reflections glow. regresamos. Así es, regresamos y... Y Anel se nos acaba de unir aquí en el Messenger. Anel. Que está, bueno, increíble. Ella y Sexy Latina, o sea, increíble, ¿no? Es para ponernos heavies. Y, ¿qué les iba a comentar? Les iba a comentar que yo recuerdo que esa mañana llegué como a las 11 a la escuela de medicina, que estaba estudiando medicina. Y muchos saludos a aquellos que nos bajan y que fueron compañeros de medicina. Y este recuerdo de el profesor de Neumo, que no recuerdo su nombre, que bueno, pues total y completamente estupefacto acerca de lo que sucedió en Estados Unidos, en Nueva York, con esto de las Torres Gemelas, pues nos dejó la hora libre, ¿no? Y aparte, bueno, comenzamos a un poco a dialogar acerca de del asunto, de que es posible que aquí en México se encuentren gente de Al Qaeda, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa que por ahí se me olvidó comentar es que la película de Spider-Man, la de Tom Raimi, tuvieron que pues quitar la escena donde Spider-Man ataca a ladrones que huían por medio de helicópteros y que los atrapa por ahí entre las dos Torres Gemelas. Él tuvo que cortar ese episodio. De hecho, en YouTube, si pueden, búsquenlo por favor, porque hay un tráiler, ¿no? Yo creo que fue el primer tráiler de Spider-Man. Y la película de donde sale Adam Sandler y Teen Meadows, que se llama Reign Over Me, que en español le pusieron... Ah, Dios, ¿cómo le pusieron en español? No recuerdo. La esperanza vive en mí, algo así. Chequen la película. Es una de las pocas películas serias de Adam Sandler. No la dirigió él, no recuerdo muy bien quién la dirigió, pero su personaje es muy, pero muy del 11 de septiembre. Demasiado. Pero sí, está muy buena la película. De hecho, es para llorar, esa película es para llorar. Y nos vamos a ir con animación, bueno, vamos a ir con la cortinilla de animación. Nomás la busco. Aquí está. Vamos con animación. Y es oficial. Animación, señores y señores. Señoras y señores. En esta ocasión vamos a hablar de Adult Swim. No sé si alguien recuerde que en Cartoon Network, en mediados del 99 y 2000, se transmitió un bloque que se llama Adult Swim. Que emitía caricaturas adultas. Y yo recuerdo con mucho cariño todas esas caricaturas, sobre todo aquellas cortinillas que promovían el bloque, y que algunas de ellas estaban medio pesadas, sobre todo aquella de La Bella Durmiente. Sí, era de La Bella, creo que era de La Bella Durmiente. Bueno, que según le está poniendo la zapatilla al tipo, el rey, y luego la mano se va un poquito más arriba, etcétera, etcétera. Medio sugerente, ¿no?, al asunto. Y también por ahí una cortinilla de Blancanieves. No sé si recuerdan aquel cuento de Blancanieves, donde, bueno, la bruja tiene un espejo y en el espejo aparece una cara y todo este tipo de onda. Bueno, ese espejo está arriba de una cama. Sí, y el rey se lleva... Bueno, aparece el rey y en los brazos del rey, Blancanieve. iban directo a la cama. Entonces ya muy sugerente lo que va a pasar ahí. Y con mucho cariño recuerdo esas cartinillas. Y bueno, Adult Swim estaba aquí en Latinoamérica, pero muy bien, pegó muy bien. Yo creo que Cartoon Network, al meter este bloque, como que su nivel se elevó mucho. Y cuando lo quitó en el 2004, una cosa así, creo que lo quitaron el programa, el bloque, Cartoon Network se puso algo así como la bandera de: vamos a poner pura caricatura para niños, nada de caricaturas adultas, porque Adult Swim sí pasaba caricaturas que decían groserías, X cosa, ¿no? Y mucha sugerencia al sexo y muchos tabús que ahora Cartoon Network trae. Después el bloque en Latinoamérica pasó a un canal que se llama ISAT. Creo que es argentino el canal. Y en fin, pues bueno, pues vamos a recordar algunas caricaturas. La primera que voy a recordar es la de Harvey Birdman, Attorney Law, que es en español Harvey Birdman, abogado, se le pusieron. Y constaba de 39 episodios y era creado por los estudios William Street. La trama más o menos era Harvey Birdman, que era un ex superhéroe, y que no sé si recuerdan aquella serie que se llama Birdman y el trío Galaxia. Bueno, en fin, se retira como superhéroe Harvey Birdman y consigue un nuevo trabajo como abogado, una firma que se llama Saban, y al lado de su fiel águila vengador, o sea, se lleva el águila este güey. Y bueno, pues los personajes: estaba Birdman, estaba Manny, estaba Vengador, estaba Filken Saban, que era este personaje jefe de Birdman y que tenía nada más un ojo, y por ahí se le complicaba a Birdman que lo viera o X cosa, ¿no? Cuando le mandaba algunas cosas o lo vigilaba o algo así, ¿no? Estaba Mental, estaba Popotamus, estaba Reducto, que era un personaje que reducía a la gente. Y en fin, lo bueno de la serie era que comulgaba un humor negro, un humor sátiro algunas veces, y bueno, pues a mí me hacía reír un chingo. Es una serie muy pero muy buena, y también tenía como que este sabor de en el doblaje mexicano, tenía este sabor mexicanito, ¿no? De esas estupideces al por mayor, y aparte pues salían personajes invitados, ¿no? Cada caso era un personaje de Ana Barbera. Sobre todo se llenaba del universo Ana Barbera. Metían a los Picapiedras, metían a los Supersónicos, a un gato, a Scooby-Doo, a la ardilla, a esta inspectora ardilla, increíble. También a la hormiga atómica. Y a personajes también de los carros locos, y todos estos. Y también llegó un momento, yo creo que en la segunda temporada, en donde metían agentes de videojuegos, ¿no? Dígase Mario Bros. O los de Street Fighter, ¿no? Por ahí sale Sanjurf en un afamado episodio de Harvey Birdman. Y lo lamentable es que lo quitan el bloque, y bueno. Y aparte también finaliza en el 2007, creo que ya no tuvo, la segunda temporada ya no tuvo episodios. Lo cortaron como a la mitad porque, bueno, las temporadas eran como de veintitantos episodios por temporada. La segunda temporada llegó a 19 o 18. Y ya no se pudo ya no pudieron hacer más episodios de Harvey Birdman. De hecho, los últimos episodios están muy hilados, ¿no? hicieron una trama grande y los juntaron. Y mucha gente también por ahí rumoreaban de que iban a hacer una película y todo. Y de hecho hay un live action, hay un episodio de live action increíble de Harvey Birdman. No sé si es... es el episodio 1 de la temporada 2. Y donde de hecho es el caso de la ardilla, de Inspector Ardilla. Y no, está muy cómico, ¿no? Varios pasajes súper cómicos de Harvey Birdman. ¿Qué hacer que reunir información sobre ti y usarla en tu contra? ¿Me crees tan mezquino? No, claro que no. Y por cierto, no trabajas lo suficiente. ¿Qué? Sí, lo tengo todo filmado aquí. Programa de información para empleados, miércoles 8:35 AM, oficina de Berman, cámara número 7. Miércoles 10:20 AM, oficina de Berman, cámara número 7. Miércoles 12:50 PM, baño de hombres, cámara número 138. Miércoles 1:22 PM, oficina de Berman, cámara número 7. Miércoles 2:05 PM, sala de descanso, cámara número 258. Tener un caso al final del día que sea importante, relacionado con leyes. Ahora largo de aquí. Debo leer los correos electrónicos por el altavoz. Probando. Hola. Esta es mi voz. Voz. Está bien. Primer correo de Christy. ¿Qué piensas del nuevo chico que se sienta junto a mí? Creo que es muy sexy. Un caso grande. ¿Dónde voy a conseguir un caso antes de que termine el día? 17 de julio. De Potamus, Peter a Falcone, Azul. Asunto, eso que te envié. Texto, ¿recibiste eso que te envié? Siguiente mensaje. No creo que pueda salir a la calle y conseguir uno. Agrandamiento natural con hierbas. Damas y caballeros, les pregunto, ¿creen que son descendientes de simios? ¿De sucios animales cubiertos de pelo? ¿Pelo por todas las partes del cuerpo? ¿Pelo que vuelve a crecer aunque pasemos horas todos los días removiéndolos uno por uno? ¿Todos los repulsivos folículos de cara o pecho? ¿O peor aún, espalda con pinzas? ¿O digamos métodos más dolorosos como ácidas cremas depiladoras? ¿O con cera a la brasileña? Quisiera llamar a mi primero y único testigo, Harvey Birdman, al estrado. Dígale a los presentes dónde usted, señor Birdman, encaja en esta gráfica. Bueno, yo diría que estaría a un lado del hombre. ¿Aquí? Sí, pero un poco más cerca del ave. Ah, por aquí. No, más cerca del hombre. Del ave. Del hombre. ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Hombre! ¡Ave! No más preguntas. Dígale a los presentes, señor Birdman, ¿dónde encaja usted? ¡A la brasileña! Sí, señor Birdman, ¿dónde encaja usted? Where am I? Where did I come from? Not quite a man. You're not quite a man. I stare in the mirror and see someone that looks like me. Someone who walks, someone who talks, someone who flies across the sky. Just answer me one small thing. Tell me who. Please tell me who. Look up! ¿Qué es esto? Los 10 mandamientos. ¡Qué ultraje! Esto es un juzgado, casa de la ley, no un pedestal para un decálogo de piedra. Decálogo, ¿verdad? ¿Deca son 10? ¿No? ¡Grabador! ¡Te ordeno que te detengas! Y luego otro programa era el show de Brack. El show de Brack, que por sí está elaborado por los estudios sitcom. Estos episodios empezaron con aquella serie que se llamaba Aqua Teen Hunger Force y que también pasaban aquí en Adult Swim. Tenía una comedia de humor negro, pero también el show de Brack tenía estos diálogos medio lentos, con acciones muy lentas, pasajes cómicos, sí, cómicos, muy cómicos. Pero como que yo sentía a cuentagotas a cada uno de los episodios. Estaba Brack, que es el personaje central de la serie. Estaba papá y mamá. Papá, que es es un muñeco de unos 80 metros. No, 80 metros, no, 80 centímetros. Y la mamá medía como 2 metros. Y era la cara la mamá era la cara de Brack, casi casi. Y me encantaba Trueno, que era el vecino de Brack. Es un robot acá medio de batalla, equipado con ametralladoras en sus brazos y piernas de cohetes, con ataques aéreos y todo este tipo de onda. Y por ahí hay un episodio donde Trueno rapea. Y es muy cómico Trueno, la verdad. Para todos aquellos que no conocen la serie, yo creo que ni se han de reír. Busquen en YouTube, yo creo que en YouTube hay varios de estos programas, episodios ahí efímeros. Clarence, que era la compañera, que era el compañero de clase de Brack, creo. Clarence. En fin. Sí, y bueno. En fin, yo recuerdo mucho aquel episodio donde viaja al tiempo Brack, se encuentra a sí mismo y luego se regresa, agarra al papá y dice: oye, papá, ¿puedo viajar al tiempo? Y se lleva al papá y se encuentra a sí mismo y se regresan para buscar a mamá y a sí mismos, y todos están a sí mismos y es un desmadre. El programa, ese episodio es épico, uno de los tantos episodios de show de Brack, que tuvo 29 episodios. Y la duración de cada episodio creo que databa de 11 minutos o algo así. Y además fue creado por Jim Fortier, por Andy Merrill y Pete Smith. Andy Merrill, que era la voz de Brack. Así como para cerrar un poco el show de Brack. Te voy a patear hasta no poder más. Cabeza y trasero se te caerán. Y si no entiendes lo que digo, abre la puerta, idiota. Es hora que te va a patear. Son un público horrible y los odio a todos. El show de Brack. ¿Desde cuándo te gustan las películas sangrientas como esa? Nunca había visto tanta sangre. Es que no la entendiste. ¿Entender qué? El hombre no era un médico certificado. No tenía derecho a mutilar una tropa de exploradores así. Ellos solo querían esconder sus cajitas de cartón y tomar jarabe para la tos. ¿Eso era suficiente razón para desangrarlos? Eso era lo gracioso. ¿Y tenías que reírte tan fuerte mientras los desangraba? Hasta la mujer con el niño que lloraba tuvo que pedirte que te callaras. Lo juro, quería arrancarle al mocoso de los brazos y golpearla con él. ¿Qué es lo que te pasa últimamente, mamá? Estás actuando muy raro. ¡Cuidado! Eso nunca pasó. Claro que sí, vamos a ver qué golpeamos. Seguro que era un zorrillo. No crujió como un zorrillo. Oye, quizás aún esté vivo y podamos romperle el cuello. Pero mamá. Vamos, será divertido. ¡Ay, madre de Dios! ¡Es Zorak! Era Zorak. Está bien muerto. He detestado a Zorak toda mi vida, pero ahora que está muerto lo detesto aún más, porque como extranjero no registrado y sin permiso de conducir voy a ir a la cárcel por matar a este pedazo de caca. Nadie va a ir a la cárcel, solo tenemos que arreglarlo un poco. Tú le cortas las manos y yo la cabeza. Sin huellas no hay problemas. Pero esta es mi ropa de salir, bebé. No quiero salpicar mis pantalones nuevos con Zorak. Vamos. Está bien, yo me encargo. Sube al auto. ¿Y qué hiciste con el cuerpo? ¿Cuál cuerpo? ¿Mi cuerpo? Oye, está en la cajuela, amigo. Ja, ja, ja, ja. ¿Puedo dormir en tu cama esta noche, papá? Sí, eso es gracioso, querida. Y luego teníamos también a Space Ghost, Ghost to Ghost, que en español le pusieron el fantasma del espacio de costa a costa. Tuvo 104 episodios. Y fue creado por Mike Leiso. ¿De qué consta? El espacio, el fantasma del espacio, era un personaje también de Hanna-Barbera y DC Comics, que en los 40 fue súper popular. De hecho hubo una caricatura que pasaba en Cartoon Network a medianoche. Era una caricatura medio primitiva, los movimientos de la caricatura y todo esto era muy primitiva. Y el fantasma del espacio, junto con Harvey Birdman, eran íconos. Eran personajes super íconos de los 40 y del universo Hanna-Barbera, pero que estaba también con DC Comics. Y cuando empezaron a bajar la popularidad del fantasma del espacio, los creadores empezaron a retirar el personaje. No hubo ya más ni cómics, ni caricatura, ni nada referente al fantasma del espacio, hasta 1994, que Mike Lasso, uno de los pioneros del fantasma del espacio, recrea el personaje en una profesión diferente al de superhéroe. No sé si estuvo a la par de Harvey Birdman abogado. No sé si iniciaron igual. Pero agarró todos estos personajes y los envolvió como una sátira de todos estos programas. Late-mans, ¿no? Todos estos show host de anfitriones que tienen su programa, como Jay Leno, por ejemplo. Y lo convierten en el espacio, en el fantasma del espacio de costa a costa, como si fuera un programa de estos de late night, ¿no? De la noche de Estados Unidos. Y de hecho, hay muchos en cada uno de los episodios de El fantasma del espacio de costa a costa, hay invitados, músicos o actores estadounidenses. Por ahí me tocó ver a Tom York, el vocalista de Radiohead. Me tocó ver también a la gente de Slipknot. A mucha gente ahí cotorreándole con el fantasma del espacio. Y muy buen show, la verdad. Quizás uno de los mejores de bloque de Adult Swim. Bueno, a ver, me duelen los riñones, una barbaridad. Ay, señor. Saludos, soy Space Ghost. ¡No jodas! Hemos recibido cientos de miles de emails. ¡Un email! Sí, bueno, un email, pero de una mujer. Esta señorita se quejaba porque hemos tardado 6 semanas en traer chicas al programa. ¡Sois unos machistas, misóginos, maltratadores! Exacto. Y según ella, cuando las hemos traído han resultado ser... En fin, bueno, ya sabéis. ¡Unas putas! Exacto. Digo, Zorak no. ¡Qué hipócrita! Así que, después del desastre de las Dirty Princess y para acallar a todas esas alborotadoras con los sobacos llenos de pelos, hemos preparado un especial que rinde homenaje a las féminas más talentosas de la industria del espectáculo. Nuestra invitada de hoy es un ejemplo para todas las mujeres de España y una superestrella del cine clásico. Bueno, cine clásico, cine clásico... Cine verde, cine de suecas, destape, landismo, pero cine clásico... Si es de los 70, es clásica. Como mi serie, Las aventuras de Space Ghost y Dino Boy. Y luego tenemos también... a Mission Hill. Mission Hill que... Bueno, muy poca gente conoce Mission Hill. Creada por Warner Bros. En 1999... Se produjeron 13 episodios, aunque por ahí hay 2 episodios más que están en la red. De hecho, cancelaron este programa a 6 semanas de salir al aire, ¿no? 5 episodios son los que no se pudieron terminar. Y se dio a conocer gracias a el bloque de Adult Swim, ¿no? En Estados Unidos. Que más adelante yo les voy a hablar un poco de cómo está Adult Swim en todo el mundo. Porque es en todo el mundo. Aunque aquí en Latinoamérica ya dejó de existir Adult Swim. Y es una serie que vino... O que está elaborada y creada por gente de los Simpsons. Eso es muy pero muy importante. Los productores de los Simpsons son los creadores de Mission Hill. Y de hecho todo esto lo pueden ustedes como escuchar un poco más extenso en un programa que hice especial de Mission Hill. Creo que fue el programa número 8. Y está muy bueno, ¿no? En Mission Hill nos hablan de Kevin French, de Andy French, dos hermanos que el primero, que Kevin de 17 años se muda para con Andy, que es un vendedor de tiendas de camas de agua, un bebedor empernido de alcohol y también un dibujante, ¿no? Un dibujante desempleado, ¿no? Porque creo que en un episodio pierde el trabajo en la tienda de camas de agua y tiene que trabajar de lo que estudió, ¿no? Y los que se llevan, yo creo, el show es Wally y Gus, que son los homosexuales del programa y que se ven siempre inmiscuidos en los problemas de Kevin y de Andy. Y en fin, es para mí una de las mejores caricaturas del siglo pasado. La verdad es que es una serie que tiene todo, ¿no? Y también como está dibujada, ¿no? Es muy de colores brillantes, tiene una gama de colores brillantes, así psicodélicos. Y aparte, bueno, las historias que son cotidianas, que dices tú, esto a mí me pasó una vez, y tienes el link con la gente. Si logras ver Mission Hill, te llegas a conectar, ¿no? Sobre todo, todos estos temas de ocio, ¿no? Que es la música, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran programa. 1, 2, 3, 4. ¿Has leído el semanal gratuito? Las tiras cómicas son peores de lo habitual. Eso es poco decir. Son como tiras de Dilber descafeinadas para niños de preescolar. Señor, disculpe, creo que necesito su ayuda. No, lo estás haciendo muy bien. No puedo creer que publiquen a esos cretinos mientras yo me rompo la espalda trabajando en esta tienda cutre. No lo entiendo. ¿Te apetece salir hoy? Sí, chachi. Odio el chocolate, pero le importa si echo un vistazo. Estos dibujos son realmente buenos. Gracias. Voy a enviarlos a Playboy. Y estos van a Esquire. Estos al New Yorker. Y estos a Criadores de Gatos. Son mi última oportunidad. Andy, ¿podría ver yo también tus dibujos? No. Kevin, siento tener que decírtelo, pero no tiene sentido del humor. Pero eso no es justo. Me encanta el humor. De todo tipo. Desde el mago de Id a Bece. Oh, vamos, ¿por qué no le dejas ver uno de tus dibujos? Está bien. Gwen, fíjate en esto. Esto es kafkiano. Muy bien. ¿Por qué te ha hecho tanta gracia? Porque está tocando la carne. No, es una sátira de la gente que dice kafkiano cuando una situación no es kafkiana. Bueno, sería más gracioso si el chiste dijera: ¡nada de toqueteo, señora! Y luego tenemos también a películas caseras. Uno de los creadores de películas caseras es Brendan Small. De hecho, el personaje principal de películas caseras es Brendan Small. Y Brendan Small es el que hizo Metalocalipsis. Sí, creo que se llama Metalocalipsis, que es también parte de Adult Swim. Películas caseras es acerca de un chavo de aproximadamente 12 años que tiene su grupo de amigos y empiezan a crear películas en un pequeño estudio que tiene en su casa él, y empiezan a hacer películas así indie. Y es muy chistoso, ¿no? Porque no solamente inmiscuyen temas personales, sino también temas de otro de los de muchos de los personajes que rodean la serie, ¿no? Sobre todo aquel personaje del entrenador, que no me acuerdo cómo se llama, y que le ocurren cosas siempre estúpidas. Y muy buena el Home Movies. Creo que tuvo más de 40 episodios. Creo, no lo busqué muy bien, pero es maravilloso. Películas caseras. Y Pollo Robot. Que tuvo 90 episodios. Que se emitió en Adult Swim 3 temporadas. Hasta lo de Star Wars. Hasta el episodio ese de Star Wars. Y la serie, bueno, parodia en un sinnúmero de situaciones que involucran a series de televisión, o actores de cine, o a músicos, a videojuegos, etcétera, etcétera. A todo lo que se le venga en la mente a Seth Green y a Matt Sainridge, que son los que crearon Pollo Robot, que son estos monitos de... Algunos son monitos de plastilina, otros son monitos en slow action, y otros son monitos reales de personajes de toda índole, ¿no? Ya les dije, desde músicos, videojuegos, etcétera, etcétera. Por ahí tienen una parodia de La Naranja Mecánica, que es maravillosa, y también una parodia a Kill Bill. Y no. Si pueden, véanse Pollo Robot. También ahí a Dragon Ball nos agarran. De hecho, algunos de los que participan son actores ya muy reconocidos. Estamos hablando de Scarlett Johansson, por ejemplo, o de Sarah Michelle Gellar, o Mila Kunis, Ashton Kutcher, etcétera, etcétera. Pero más que nada, esos cuatro son los que participan siempre, junto con Seth Green. Seth Green, que aquellos que no ubican a Seth Green, es... si vieron Buffy la Casa de Vampiros, es el novio de la mejor amiga de Buffy, no me acuerdo cómo se llama, que después se hace bruja la vieja. Ah, pues es el hombre lobo, de hecho, de Buffy. Azúcar, ¿cierto? Es que no puedo evitarlo. Mi madre comió azúcar cuando estaba esperándome. ¿Quieres controlar el azúcar? Deja de usarla y empieza a venderla. Busca a este tipo cuando salgas. ¡Conejo, te vas! ¿En serio? Pero apenas llevo una hora. Estás en Alabama, tonto. Solo te encierran una hora por manosear a un niño. Vender es peligroso, conejo. Mató a Fruta la Bruta, a Mamacita y hasta si mi orina. No puedo con eso. ¿Dónde está la mercancía? Solo sigue mi pico. Es casi científico. Con ese tamaño sabría tanto como Einstein. ¡Maten a ese hijo de su pico! ¿Qué sería al vender toda esta cocaína? ¡Azúcar! ¿Qué dice decir azúcar? ¡Sí, azúcar! ¡Azúcar! ¿Está bien? Sí. Azúcar. Azúcar. Más azúcar. ¡Cuánto azúcar! Así es, las malditas nenas me perseguían y una calva me dijo, estamos detrás de tus charms. Así que le dije, pues olvídate de mis diamantes y preocúpate por mis bolas, zorra. Ay, nunca entiendo nada. Nunca entiendo nada de lo que dices. Malas noticias, los de Rice Krispies están hablando con la policía. Los malditos siempre están hablando. Está bien, me doy. Me entrego. Me rindo. El conejito Sticks nos hizo vender eso. Solo los trajimos porque alguien encontró su billetera. Ay. Creo que lo perdí. ¡Usen balas expansivas! ¡Son magníficas! ¡Sus huesos siguen crujientes, incluso bañados en sangre! ¡No disparen! ¡Me rindo! ¡Se está rindiendo! ¡Mátenlo! ¡Ay, al fin! ¡Conejo estúpido! ¡Stix es solo para niños! En verdad os digo que uno de ustedes me va a traicionar. ¡Jodas! ¡Qué barato! Por suerte para ti voy a poner la otra. ¡Oye! ¡Es mi cuerpo lo que estás aventando! El siguiente corto está aprobado para público justo. Nazaret. ¡Maten al conejo! ¿Dónde está el conejo? Mueve tu dedo gordo. ¡Genial! Yo soy Jesús. ¡Venga! palma de la muerte con 5 dedos. Trataré otra vez. Gracias. Es lo que hago. En 2005, Jesús matará al conejito. ¿No creíste que iba a ser tan fácil, o sí? Por un segundo, sí, lo pensé. Muy pronto. Sea Lab 2021, el laboratorio submarino 2021, que fue agarrada, fíjate, esta serie. Yo me río mucho porque es increíble. También es una de las joyitas que hay en Adult Swim. Que agarran toda la tripulación que sale en esa caricatura. Viene de la serie clásica de los 70s, que se llama Laboratorio Submarino 2020. Que también era una caricatura, pero aquí es modificada total y completamente para hacer barbaridades y medias. Tuvo 52 episodios. Fue producida por 70 entre 30, que así se llama la productora, 70 entre 30, para el estudio Williams Street. Y no sé qué decirles más. Yo creo que el audio que sigue a continuación les va a dar más referencias acerca de la serie en sí. Y bueno, ahí les dejo el audio. Por última vez, cretinos, ¿dónde está ese rayo destructor? Ya le dije que no tenemos algo así. Dale el rollo que nos pide. No tenemos ese rayo. El rayo destructor es el arma de destrucción más poderosa que haya creado el hombre. Es capaz de vaporizar la Tierra en vapor. ¿Por qué querríamos destruir la Tierra donde todos estamos justo ahora? Porque es algo bizarro. Es estúpido. ¡Bizarro! ¡Estúpido! Hola, capitán. Marco. Hola, amigo. ¿No quieres, hacer algo o jugar algún juego? Estoy un poco ocupado, señor, tratando de que funcione bien nuestro laboratorio de $1,000,000,000. ¡Qué divertido! Yo quiero ser la mamá. ¡Bip, bip! ¿Qué fue eso? ¿Necesitan al capitán urgentemente? ¿Qué fue eso? Hay una emergencia en el tanque. Será mejor que vaya, señor. Pero yo no oí nada. No hay tiempo, señor. ¡Vaya! ¡Deprisa! ¡Allá voy! ¡Madre mía! Pero qué idiota. Aquí estoy. ¿Cuál es la emergencia? Creo que Marco volvió a tomarle el pelo, señor. ¡Oh, demonios! Ese cabeza de buzón. Bueno, ¿me deja jugar con ustedes? Ahora no, señor. Íbamos a salir a patrullar. ¡Perfecto! Yo prepararé los bocadillos. Sí, claro, prepárelos. Entiendo. Me abandonaron. Así es la vida. Oh, hola, huérfanos. ¿Quieren jugar o algo así? ¡Cúbrase! Y bueno, las que siguen son Jack, el empleado desempleado. Un cabrón que su empleo, fíjense bien, el empleo de él es hacer otros empleos en una temporalidad de un día. Y y está buenísimo, ¿no? Hay empleos por ahí muy raros, sobre todo el de cavatumbas, aquel de striptease, que estuvo muy cómico, la verdad. ¿Qué más? No, pues el de repartidor de leche, el de partera, estuvo buenísimo. En fin, grande, ya que el empleado desempleado que por acá voy a tener que buscarlo porque no lo busqué. Los hermanos Venture también estaban, los hermanos Venture. pero a ver si por aquí está, ya que el empleado es empleado. A ver si lo busco. Ya que el empleado es empleado. Aquí está. Ahí va. Y sí, es de la productora Smiley Goy Studios. Esta productora, de hecho, fue una productora que inició en la red. Si pueden checar los primeros 4 episodios, es más, la primera temporada de Jack, el empleado desempleado, que en inglés se llama Hot Job Jack, ustedes van a ver que está elaborado con el culo, porque es una animación, dígase, hecha en computadora, con un poco de trazos de tinta, que se logran ver muy bien prefabricados, y se ve, ¿no?, que casi lo estamos viendo en YouTube con una velocidad de 2 megas de poder, de 2 megabytes, y está buenísimo. No, la neta es que las dos primeras temporadas son para reírse. Sí bajó mucho en las últimas dos, y que en su totalidad fueron 4 temporadas, 52 episodios, y aquí estoy viendo que fue creado por Adrian Carter, Jeremy Diamond y Dennis Silverhorn, que después se volvieron muy ricos, son gente de Canadá. Se volvieron muy ricos al obtener, pues, no ellos, los permisos para que salieran en Adult Swim. Sí, se volvieron muy ricos, la verdad. Y trata, ¿no?, hombre, de muchas cosas. Mírense, de bombero, forense, buzo, enfermero, repartidor de salchichas, eso estuvo bueno. El de barman también. Aquellas que se quedó congelado, ¿no? Se quedó congelado en. Yo creo que trabajaba en una carnicería, güey, y se quedó congelado en unos refrigerados que, pues, están donde están las carnes. No fue, la verdad, una de las grandes, pero grandes series de adulto. Los Metacalipsis, ¿no?, que trataba acerca de este grupo de metal que se llama Deathlock. Y que, bueno, se ve todo lo que hay detrás de un grupo de metal, ¿verdad?, toda la estupidez de los músicos, sobre todo cuando están pedos o cuando están drogados, a veces firman lo que no, las peleas que hay dentro del grupo, etcétera, etcétera, la forma en cómo escriben y todo esto. Y fue creado por Brendan Small. Y esta vez en colaboración con Tommy Blatch. Y de hecho salen los dos, Tommy Blatch y Brenda Small, en sus voces. Y está buenísimo, ¿no? Sobre todo es que esta serie parodia a grupos como Metallica o como a Primus. Y bueno, en fin, te puedes dar un poco la idea de las estupideces que pueden hacer, sobre todo si son 5 músicos estúpidos, y con la única con el único camino de hacer rock, o bueno, de hacer metal, de tener chicas desnudas y mucho dinero. Y de hecho el baterista del grupo, que me da onda así como de Axl Rose, que yo creo que es la voz de Axl Rose, no sé, la verdad es que sí, parece que es la voz de él. En fin, es buenísimo, son buenísimos darla. Esta serie, si pueden, chequenla. Bob y Margaret, señoras y señores, quizás una de las, creo que esta animación ganó un Oscar. En primer lugar fue Bob y Margaret, fue un corto animado y después pasó a ser una serie. La serie llega a tener temas adultos, algunos no muy maduros y otros sí muy maduros. Es acerca de un dentista y una ama de casa que después de vivir en Canadá se mudan a Inglaterra, y por ahí hay un cierto aire de querer tener fama el pop, el buen pop. Y al final no logra, eso lo puedes ver en 4 episodios, ¿no? Los primeros 4 episodios de la temporada, de la primera temporada, que de hecho tuvo 4 temporadas, y aquí en Latinoamérica nomás se vieron 2. Y yo se lo recomiendo, ¿no? Hay muchos temas ahí que surcan la mente de Bob y Margaret. Como digo, temas de adultos, o sea, sexo. Es que se ve tan tú ves la animación y dices, esto es para niños, ¿no? Pero llegas a tratarla, llegas a ver de un episodio, llegas a ver el tema del episodio y dices tú, bueno, ¿qué es esto, no? Están diciendo vagina, están hablando acerca de sexo, están hablando también acerca de leyes, porque por ahí en varios episodios les roban o algo así. En fin, vida cotidiana de casados, ¿no? Dentrol. Idea para un tema. Asesinato. Un hombre asesinado y devorado. Está en un buffet libre. La última vez que estuve en Finlandia. La última vez que estuve en Finlandia me lo monté con unas 500 pavas. Y le pasa muchas veces, sí. Bueno, más o menos 500. No tiene mérito, estás en el mejor grupo de la historia. Las mujeres sienten... Sienten que seas tan chulo, tío, no te soportan. Las mujeres sienten una atracción natural hacia mí. Si te molesta, te aguantas. No, si ya me aguanto. Créeme, hago esfuerzos por no potar mientras hablamos. Por mí no lo hagas, vomítate encima. Vale, antes de que salgamos, ya tengo vuestros móviles del metal. Este es tuyo. No sé de qué va esto. ¿No recordáis haber firmado nada? No. ¿Estábamos pedo? Sí, lo estabais. Pesa un huevo y me pincha la cara. Tío, os odio esta cosa. Pues el diseño es vuestro. Puede que estuvierais borrachos, pero fuisteis muy convincentes con... Tronco, mira, ya sabes lo alto que volamos cuando privamos, pero tu trabajo es pararnos los pies. No, sí lo intenté, y con ganas, pero amenazasteis con matarme, ¿no os acordáis? Solo son palabras, nunca va en serio. Lo apunto. Bueno, ahora tened en cuenta que vuestro concierto nocturno empieza a las 11 de la mañana. Un momento, ¿cómo que empezamos a las 11 de la mañana? Eso es brutal. Sí, pues fue idea vuestra. ¡Vaya mierda móvil! Yo quiero uno. Es la hora, chicos. Finlandia espera vuestras disculpas por haber destruido medio país durante la última gira. No jodas. Metalocalipsis. Y así, pues terminamos, yo creo, el episodio de hoy. O más bien, no el episodio. Terminado más bien el bloque del día de hoy. No, lo que pasa es que estaba viendo a Nelly. Y, bueno, increíble. La foto que trae ahí en el Messenger es maravillosa. Nos vamos a ir con una rola. 34 minutos hablando de Adult Swing. No vamos a cerrar el es porque todavía seguimos con Adult Swing, pero vamos a por una rola que es. Nos vamos a ir con una rola que. Ah, la estoy escogiendo. Ok, ¿qué rola vamos a poner el día de hoy? Ya fuimos con. Sí, fuimos con algo un poco tranquilón. No, vamos a ir con DJ Tiesto. Vamos a algo electrónico. DJ Tiesto, y esto se llama Adagio for Strings. Y ahorita regresamos con más en Moleculares y con más hablando más de Adult Swim. We'll be right back. pues regresamos. Y este, se me olvidó comentarles acerca de dos series más. Una que es Los Hermanos Venture, que yo creo que es una de las series por antonomasia de Adult Swim. Es excelente. Quizás ha sobrepasado lo que es ser este, una simple caricatura, porque ha sido como de culto ya. Se trata de las aventuras de Thaddeus, Rusty Venture, Ethan Venture y Dean Venture. Y este, se trata de un supercientífico que es padre de Hank y de Dean, y que su guardaespaldas viene siendo Brock Sanson, que viene a ser como que el superhéroe de la familia, y que tiene varias pues varios enemigos, ¿no? Sobre todo ¿cómo se llama esta mujer? Molotov Cocktail, que es sensual. Y Rusty, por su parte, tiene un némesis que es el Monarca, pero también tiene otros enemigos que se llama Baron Werner von Underbate, miembro fantasma, y Doctora Novia, ¿no? Doctora Novia, que viene siendo la novia, vaya la redundancia, del Monarca, que es que el Monarca se autonombra el super némesis del Doctor Rusty Venture. Y por ahí tenemos a varios personajes secundarios, como el Dr. Byron Orbeus. Y la primera temporada de Los Hermanos Venture como que parodiaba o manejaba mucho a Johnny Quest. Ustedes veían Los Hermanos Venture y decían Johnny Quest, porque es casi lo mismo. Y después fue como que madurando la serie y adquiriendo así como que parodias a Los Cuatro Fantásticos, a Scooby-Doo, hasta a Watchmen. De hecho, tiene como que base a Watchmen, porque ustedes, por ejemplo, ven a Watchmen, donde cada superhéroe está el yo como superhéroe y el yo como persona, como sociedad. Y acá los aunan, todo está aunado, cada personaje es también... o sea, cada héroe, superhéroe, es también una persona, ¿no? Y bueno, cada superhéroe y cada villano fueron a respectivas universidades, ¿no? Y no, está cabrón. Está muy buena la serie. Cada episodio es diferente al anterior. Tiene varios temas. Es como una mezcla ahí de temas de todo que ver. Por ejemplo, hay un episodio donde llaman al Dr. Venture desde el espacio para que arregle una computadora que creó su padre. Van todos, o sea, desde Hank, Dean y el guardaespaldas, van al satélite simplemente a arreglar eso, y de ahí se van aunando varios temas. Por ejemplo, flashbacks de niñez del Dr. Venture. Hank empieza a tener como sus alucinaciones. Dean, por otra parte, se inmiscuye en fantasmas y no sé qué otra cosa. Y Brooke Sampson tiene una costón con una de las científicas que habitan en el satélite. De hecho, dicha científica no se le ve la cara. Y así podríamos decir de cada episodio como un paradigma de la serie. La serie en sí ha sido de culto. Cada Comic Con es ver cosplay de los hermanos Venture. La serie fue creada por Jackson Publick, Doug Hammer, y cada episodio consta de 20 minutos, 24 minutos por ahí. Tienen 3, creo que 5 temporadas, creo que llevan 5 temporadas, y de episodios llevan, ¿no?, pues aproximadamente 40 y tantos episodios, con un piloto y un especial de Navidad, por ahí un especial también de Halloween, que está increíble. Y cada temporada consta de 13 o 14 episodios, y en Adult Swim se veía esta magnífica serie. Y otra de las series vendría a ser Aqua Teen Hunger Force. Ahorita vamos a buscar a Aqua Teen Hunger Force, donde fíjense, la palabra teen, que es adolescente, no tiene ninguna relación con los personajes porque no son adolescentes, ni Aqua, no tiene nada que ver con ello. Lo único coherente es Hunger Force, que viene siendo pues la fuerza, según de estos personajes antropomórficos de comida rápida. Estamos hablando de Frylock, de Master Shake, de Albóndiga, que vienen siendo, por ejemplo, Frylock viene siendo una caja roja de patatas fritas con cara y barba. Master Shake, que viene siendo pues una malteada en forma de vaso blanco con un sorbete rosa y manitas amarillas tipo ángel, bien raro. Y Albóndiga, que viene siendo una albóndiga de carne con ojos y boca, que por ahí rapea, en un episodio rapea un consejo acerca de no comer comida rápida. Tenemos a Carl, que es el hijo de puta panzón de 45 años que se niega a crecer. Está el Dr. Weird, que viene siendo, pues siempre aparece, ¿no? Siempre aparece primero antes que todo en la cortinilla de introducción de la serie. Y yo creo que los que se llevan mucho, pero mucho, los los primeros 4 episodios son los enenitas que se llaman Ick, Nick, Nock y Er. Y Er, que es autoproclamado, yo creo que se han proclamado ya el logo de Aqua Hunger Team Force, con la manita tirando un dedo. Y bueno, los helenitas que son los únicos personajes en 2D, porque casi todos los personajes de Aqua Hunger Team Force es un escenario atrás y se logra ver como recortes. Estos personajes se logran ver como recortes, claro, bien elaborados. Todavía a este modo de dibujar en pincel todavía se logra ver. Y es una gran serie, ¿no? ¿De qué trata más o menos cada episodio? Podría yo decirles que de peleas y de estupideces. Y por ejemplo, hay un episodio donde se pelean por un par de boletos de Freitner. Y está muy bien, está buena la serie. Cada episodio dura 10 minutos o algo así. Y tienen 77 episodios. Y fue creado, déjenme ver por quién fue creado. Fue creado por Matt Maiellaro y Dave Willis. Y sí, es una de las, también uno de los platos fuertes de Adult Swim. Y bueno, podríamos decir, hablar un poco de Adult Swim en el resto del mundo. En Latinoamérica ya no existe Adult Swim, antes lo pasaban en Cartoon Network, como les comentaba al principio de este pequeño especial. Y en Estados Unidos tienen un poco la tendencia, en Estados Unidos, bueno, que es el original, la verdad es el Adult Swim original, y que tienen la tendencia a meter todas estas series que les platicaba junto con el anime. Junto con anime, pues podríamos ver a Samurai Champloo, Saint Seiya, Trigon, Kungrave, Ikki Tosen, Cinderella Boy y muchos más. En España todavía existe, lo dan en el canal TNT. En Reino Unido e Irlanda es propiedad de Virgin Media Television. Y en Australia y Nueva Zelanda es parte del canal de Comedy Channel desde el 2007. Y ahí en Australia y Nueva Zelanda están todas estas series junto con un poco de anime. Y aparte meten caricaturas estadounidenses como American Dad, Los Simpson, Brownwell High, creo que es Escuela de Clones, aquella serie. Y fíjense que Adult Swim, así como influencia para otros canales, ha sido influencia para Late at Night de Nickelodeon. También él influyó en la entrada de No Molestar, este bloque que viene en Fox. El bloque de MTV Latino que se llama Punto 11, donde pasan también series. Así, caricaturas así, muy, muy para adulto. En el canal 4 de España se abrió un bloque, que se llama Cuatrosfera. Y hay que decir que todo esto lo comenzó Locomotion, aquel canal que después se transformó en Animax. Locomotion, que inició su transmisión el 1 de noviembre de 96 y su cese fue en 31 de julio del 2005, por ahí. Y sus canales hermanos, que son Magic Kids, que ya está cesado, el Gourmet, o algo así, que sigue vigente, e Infinito, que sigue vigente. Se ha hablado de que en Infinito van a abrir el bloque de Adult Swim. Esperemos todos que así se haga, ¿no? Pero Locomotion, que en su época, en el 96, pues fue una loquera andante, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño Locomotion, donde sí transmitían muchas series psicodélicas, algunos animes muy buenos que por ahí se vieron. Neon Genesis Evangelion, por ejemplo. También alguna vez transmitió Akira y Memorias, aquella gran película de anime. Perfect Blue también. Tenía esa característica Locomotion de sacar ese tipo de series. Y bueno, así llegamos al final del bloque de animación. Nos vamos a ir con una rola que se llama Guilty Conscience. La canta Eminem. Y ahorita regresamos con más en Moleculares. Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart, and suddenly, his conscience comes into play. All right, stop. Now before you walk in the door of this liquor store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence. Well, who are you? I'm your motherfucking conscience. That's nonsense. Go in, gaffle the money, and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress, the one of a blonde wig. Tell her you need a place to stay. You'll be safe for days if you shave your legs with Renee's razor blades. Yeah, but if it all goes through like it's supposed to, the whole neighborhood knows you and they'll expose you. Think about it before you walk in the door first. Look at the store clerk, she's older than George Burns. Fuck that, do that shit, shoot that bitch. Can you afford to blow this shit? Are you that rich? Why you give a fuck if she dies? Are you that bitch? Do you really think she gets the fuck if you have kids? Man, don't do it, it's not worth it to risk it. Right. Not over this shit. Stop. Drop the biscuit. Don't even listen to Slim, yo, he's bad for you. You know what, Dre? I don't like your attitude. Come on, just coming in for a minute. Meet Stan, 21 years old. After meeting a young girl at a rave party, things start getting hot and heavy in an upstairs bedroom. Once again, his conscience comes into play. Now listen to me, while you're kissing her cheek and smearing her lipstick, slip this in a drink. Now all you gotta do is nibble on this little bitch's earlobe. Yo, this girl's only 15 years old. You shouldn't take advantage of her, that's not fair. Yo, look at her bush, does she got hair? Fuck this bitch right here on the spot bare. Till she passes out, she forgot how she got there. Man, ain't you ever seen that one movie, Kids? No, but I seen the porno with Sun shit raw dog and bear. Meet Grady, a 29-year-old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another man. What the fuck? All right, calm down, relax, and start breathing. Fuck that shit, you just caught this bitch cheating. While you at work, she's with some dude trying to get off. Fuck, slit in her throat, cut this bitch's head off. Wait, what if there's an explanation for this shit? What, she tripped, fell, landed on his dick? Alright, Shady, maybe he's right, Grady. But think about the baby before you get all crazy. Okay, thought about it. Still wanna stab her? Grab her by the throat, get your daughter and kidnap her? That's what I did. Be smart, don't be a retard. You gonna take advice from somebody who slapped D. Barnes? What you say? What's wrong? Didn't think I remember? I'ma kill you, motherfucker. Temper, temper. Mr. Dre, Mr. NWA, Mr. AK, coming straight out of Compton, y'all better make way. Go the same route that I went. Been there, done that. Oh, fuck it. What am I saying? Shoot them both, Grady. Where's your gun at? Regresamos para el último bloque de este episodio que es épico. Es épico porque, bueno, yo creo que es el que más ha durado, ¿no? Y sobre todo con un solo tema. Bueno, vamos a hablar de primero cortinilla del personaje del día de hoy. Y vamos a hablar de unos personajes increíbles que salieron en las dos películas de The Smoking Aces. Estamos hablando de Ases Asesinos. Y sí, nos estamos refiriendo a los hermanos Tremor. ¿Quién no recuerda a estos hijos de puta? Que ha sido de culto. Todos estos personajes han sido de culto. Sobre todo la parte norte de Estados Unidos. Hay un séquito que está cegado por estos personajes. De hecho, en Facebook, si encuentran, por ejemplo, si ponen a Jeeves Tremor o Lester Tremor o Darwin Tremor o cualquiera de los hermanos Tremor, se van a encontrar con mucha gente que se ha puesto o se ha autonombrado Tremor. Y hay una sociedad underground de acerca de los hermanos Tremor. Sobre todo es como admiración a estos personajes que salen en las películas de Joey Carnahan y que tuvo mucho impacto en la gente, sobre todo la actitud de ellos y sobre todo Darwin Tremor que tiene esta especie de moral escondida cuando mata a las personas. Estamos hablando de asesinos, los hermanos Tremor son unos asesinos en las películas de Smoking Aces. Y esto simplemente es como admirar a un cantante, ¿no? No es provocar o llevar a cabo indicios o sectas o tipo de cosas así para con los hermanos Darwin Tremor, para los hermanos Tremor, perdón. Y decía de Darwin, que es un personaje que yo creo que todos, cuando vimos la película de Smoking Aces en el 2005, nos sentimos un poco, nos llama mucho la atención. Es un personaje que si es malo, mata a gente, comete varias atrocidades junto con sus dos hermanos, Lester y Jeeves, que no se dejan mucho ver ellos dos en la película de Smoking Aces, pero sí Darwin Tremor, ¿no? Sobre todo cuando mata al personaje de Ben Affleck, que me parece que se llama Dupree, y que empieza a hablar con el muerto. Y es una escena un tanto así como que nos mueve el sentimiento, ¿no? De que es un matón, pero que detrás de esa imagen hay un ser humano arrepentido, ¿no? Y tenemos a Darwin Tremor, que es el líder de los hermanos Tremor, que es un trío de frikis, neonazis, skinhead, hitmen, con... Y que yo creo que Darwin Tremor es el único que tiene así como que tácticas de destreza en el arte de la guerra. A diferencia de sus hermanos, que es Gips y Gips Tremor y Lester Tremor, Darwin Tremor, que fue interpretado por Chris Pine y que lo hace muy bien, por otros referentes, Kevin Durant, que hace Gips Tremor, Kevin Durant, que salió en Blob, que salió, perdón, en Wolverine, y es el personaje de Blob. Y aquel personaje que se vuelve gordo, ¿no? Es un gordo acá, enorme. Barry Sterling, que hace de Lester Tremor, que es el más pequeño de los Tremor en estatura. Y que este actor ha salido en Dollhouse, en CSI Nueva York, en la película aquella de Dead Mad de Philip Cruz, de aquella película también se llama Impostor de Gary Flader, donde salía Gary Sinise, que era el, ¿cómo decir?, el acompañante de Forrest Gump, de aquella película de Forrest Gump. Si ya vieron aquella película, pues ese es el actor Gary Sinise. Y Chris Pine, que ha salido pues en muchas películas. Diría que además salió en la nueva película de Star Trek, salió en El diario de una princesa, que es una película medio bastante cagada. Chris Pine, que también salió en Just My Luck junto con esta mujer, Lindsay Lohan. En fin, es, yo creo que el único de los actores que son más conocidos, ¿no? Y en la película de Smoking Aces 2 salen otros hermanos Tremor. Estamos hablando de Caitlin Tremor, que es conocida como AK-47. Y es esta mujer, bueno, está loquísima. Hace todo por obtener información. Yo creo que es en la película, yo creo que es la que consigue la información. Fritz Tremor, que es este... Es este gordote que sale en Smoking Aces 2. Y que es el. Yo creo que es el más retrasado de todos. Es el retrasado mental de la familia. Y no por eso deja de ser un hijo de puta. Y el papá que. Sí. Y el papá que viene siendo interpretado por Michael Perks. Que viene siendo este. Dulk Tremor. Y que es todo un hijo de puta. Todo un hijo de puta que critica mucho a los hermanos de Gips. De Gips Tremor. Critica mucho a Darwin y a Lester. Dice que son unos fracasados. Y en fin, esos son los hermanos Tremor, ¿no? Sobre todo, quería hablarles acerca de ellos. Porque ha tenido. Han tenido un movimiento underground dentro de las redes sociales. Creo que son, junto con los hermanos Ventura de Adult Swim, creo que son los únicos que tienen así como que un séquito, ¿no? Y que han sido de culto. Y yo, junto con otros, muchos otros personajes, siendo superhéroes o X, se han visto inmiscuidos en este tipo de movimiento de redes sociales, sobre todo hoy. Y que se ha dicho muchas veces que van a sacar una película o algo así. Hay un cómic de Smoking Aces donde sí hay muchos focos para con los hermanos Tremor. Pero en fin, esos son simplemente ¿cómo decir? Simplemente rumores acerca de películas, acerca de los hermanos Tremor. Y a mí personalmente me encanta el personaje de Darwin Tremor. Creo que Joey Carnahan no tuvo como que suficiente tiempo para desarrollar los personajes, pero en sí queda muy bien. Queda muy bien en Smokey Aces 1, Smokey Aces 2 y un poco medio cagado. Aunque Caitlyn se lleva la película cuando bueno, pues se acuesta con un cabrón para obtener información. Una secuencia muy, muy, pero muy buena. Y la que interpreta a Caitlyn Tremor es Autumn Reeser. Autumn Reeser ha salido. Salió en aquella película que se llama The Lost Boys, de Tribu, que es aquel bodrio que hizo Pella y Pesque, intentando traer a los muchachos perdidos, ¿no? De los 80s. Y ha salido en muchas series también, en CSI, en OC, salió en la película esta de la chica de al lado, ¿no? De Gear Next Door. Y ha tenido mucha participación en Star Trek Voyager. Y bueno, así vamos a terminar el programa el día de hoy con estos personajes del día de hoy. Vaya redundancia, ¿no? No sé cuándo vayamos otra vez a grabar. Creo que dentro de 3 semanas, creo que de un mes, dentro de un mes voy a tener la chance de poder grabar. Y si no antes, nos vamos a ir con una canción. Vamos a despedir del programa de hoy con la rola de Ecchymosis, que se llama Los Traidores. Ecchymosis, aquella banda underground metalera donde estaba Juanes. Sí, ahí estaba Juanes. Pero bueno, pero sacaron buenos discos, la verdad. Ecchymosis sacó muy buenos discos. Y pero en fin, nos vamos a ir con ellos. Y nosotros regresamos dentro de un mes. Y nos vemos. Cuídense. lugares termino, los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.